carta, la que ella no esperaba. Y no con malas noticias, se le nota en la cara. No hay una sonrisa, tiene triste la mirada. Me escribió para decirle que de ella se olvidara. Y ella que pensaba que las cosas eran distintas, que contento él se pondría al recibir esa noticia, que dentro de su cuerpo está sintiendo algo nuevo. Pero le ganó de mano, él escribió primero y rompió en mil pedazos esa carta que escribió. Y en ella le contaba que dejaban de ser dos. El hijo que esperaba era fruto del amor. Le pondría hasta su nombre si naciera varón. Apretó fuerte su vientre reprochándole al Señor, maldiciendo unas mil veces al hombre que la dejó. Mirando para el cielo y después de hablar con Dios, se encerró sola en su cuarto, destrozada de dolor. Y ella que pensaba que las cosas eran distintas, que contento él se pondría a recibir esa noticia, que dentro de su cuerpo está sintiendo algo nuevo. Pero le ganó de mano, él escribió primero y rompió en mil pedazos esa carta que escribió. Y en ella le contaba que dejaban de ser dos. El hijo que esperaba era fruto del amor. Le pondría hasta su nombre si naciera varón. Apretó fuerte su vientre reprochándole al Señor, maldiciendo unas mil veces al hombre que la dejó. Mirando para el cielo y después de hablar con Dios, se encerró sola en su cuarto, destrozada de dolor.